Desde que vi la luz del claro día, me enseñaron que tú lo eras todo. No comprendí, a pesar del duro caminar, aprendí a contar contigo. Mas un día yo me alejé de ti, lágrimas mi vida y vacía, solo dolor, incliné mi rostro ante ti, me tomaste y me levantaste. Y hoy vuelvo a ti, para siempre, no más te dejaré, nunca más. En ti esperaré, mi Dios. Y hoy vuelvo a ti, Señor. En ti esperaré. Y seguro, tu amor se cumple en mi vida. Te entrego mis planes y mis sueños, y en ti esperaré paciente. Y hoy vuelvo a ti, para siempre, no más te dejaré, nunca más. En ti esperaré, mi Dios. Y hoy vuelvo a ti, Señor. En ti esperaré, aunque mis días sean cortos. Más en ti esperaré, mi Dios. Y hoy vuelvo a ti, Señor. Viviré a tu lado y para siempre. No más te dejaré, nunca más. En ti esperaré.